Domingo 28 de abril. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Comentario al Evangelio por Fray Felipe. La Pascua es la fuerza de Dios para que nos arriesguemos a lo nuevo. En tiempo pascual, el resucitado nos invita a abrir las ventanas de la cabeza, del corazón, de la vida, que el aire nuevo nos sacuda, que renueve los rincones de penas y rencores archivados, que cambie el aroma de nuestra casa, porque el resucitado nos llenará de esperanza y amor. Nos regala ojos nuevos y una nueva manera de entender todas las cosas. La resurrección es un presagio esperanzador que comienza a germinar allí donde parece que no se puede más y todo se termina. Resurrección es la sonrisa del enfermo desde el lecho en el que hasta ayer agonizaba. Resurrección es el abrazo que da calor cuando nos encontramos frente a una situación que parece que no tiene solución. Resurrección es ese brote tan frágil que hasta un golpe de aire puede matarlo y que despunta después de 1000 heladas. Resurrección es lo que va creciendo como lo que ya no puede ser vencido ni por el dolor ni por la mentira, por la fuerza de un amor fuerte acunado y acrisolado en muchas batallas a muerte. Parece que todo termina, pero no. Para el que espera, la salvación siempre está por llegar. Celebrar la Pascua es celebrar que Cristo vive y está con nosotros. ¿Qué significa esto? La metáfora de la vid y los sarmientos nos señala que no está ante nosotros, sino en nosotros. San Pablo habla de ser en Cristo, y con ello se refiere a algo más unido a nosotros, algo más que una ayuda presente o un buen ejemplo. El resucitado vive de una manera nueva entre nosotros y hace que esta unión sea más íntima a través de nuestra vida en él. Dado que podemos participar en su vida y crecer en ella, también estamos unidos y participamos de su libertad. No hay alguien fuera que nos acepta, sino que en nosotros está aquel que nos libera de todo lo que nos impide crecer y seguirlo. Vivir con Cristo significa vivir con una meta y dar forma a nuestra vida con Él, desde Él, en Él. Quien permanece unido a mí como yo permanezco unido a Él, ese dará mucho fruto. Juan 15:5. No solo los frutos del bienestar, la seguridad, la satisfacción, sino los frutos que pueden hacer nueva nuestra vida. Vivir con Él es vivir como Él, como sarmientos que reciben el alimento y la fuerza desde la vid. ¿Cómo reconocemos que es así? Mirando nuestra cosecha. Si vivimos con Cristo, sembramos semillas y cosechamos frutos que no tienen una forma material, sino que son el contenido de una propuesta diferente y mejor a la de un mundo egoísta, materialista y consumista. ¿Cuán diferente podría ser el mundo si los cristianos fuéramos, en el corazón de la humanidad, testigos de la resurrección, capaces de transparentar en nuestras vidas al resucitado para que nos ayude a construir una iglesia más evangélica y evangelizadora? En síntesis, ¿nuestros frutos son los que se tiran y pudren o son los que dan gloria al Padre? ¿Soy capaz de renovar e inyectar vida nueva en mis pensamientos, opiniones y rutinas? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.